Radio Ubrique Deportes. 6 y 17 minutos, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Deporte un día más aquí en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a comenzar la semana hablando de fútbol y con buenas noticias. El Ubrique Unión Deportiva volvía a reencontrarse con la victoria tras la derrota del pasado fin de semana o de la anterior jornada en el Torno. Tocaba jugar en Ubrique, ya saben que jugar en Ubrique desde el pasado mes de octubre significa vencer, significa ganar, significa quedarse con los tres puntos. Precisamente tres fueron los goles que le sirvieron al Ubrique para llevarse la victoria ante la Unión Puertorrealeña. Dos goles de Panadero y otro de Montero. Un Ubrique Unión Deportiva superior a su rival durante todo el partido y que se encontró con, o se encontró, no, mejor dicho, que tuvo de cara el choque muy pronto, ya que a los tres minutos del inicio del mismo ya se ponía por delante en el marcador merced al primer gol, al tempranero gol de Panadero. Y la segunda mitad comenzaba de la misma forma, también con un gol a los tres minutos y también obra del juvenil Panadero, que está supliendo con garantía la baja de las últimas jornadas del goleador del Ubrique Unión Deportiva Senior, de Ángel Román. Pues en esta ocasión, tres puntitos más para la bolsa, para la casilla, digamos, de la clasificación, la casilla de puntos del Ubrique Unión Deportiva, que le sirve, gracias también a los duelos directos que ha habido en esta última jornada, para acercarse cuatro puntos a los puestos de cabeza, a los puestos de ascenso. Con este partido, con este último encuentro, se ponía fin a la primera vuelta de la Liga de esta temporada. Arranca ahora la segunda vuelta con el Ubrique Unión Deportiva bien posicionado. Podía estar mejor, pero en verdad, para lo que queda de liga y teniendo en cuenta que el equipo es totalmente nuevo, no ha estado la cosa mal. No se puede, o en este caso podemos hacer un balance más que positivo de los que han sido estos primeros 17 encuentros. La espinita, la que insistimos en estas últimas jornadas, los partidos que juega fuera de casa, de los que prácticamente tan solo ha sacado tres puntos de los tres empates logrados. El resto han sido derrotas las que ha cosechado el Ubrique Unión Deportiva. La próxima jornada nos deja el derbi serrano, el derbi entre el Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva El Bosque, el colista de la categoría. Y también puede ser una jornada propicia. En caso de sumar los tres puntos, de vencer, el Ubrique Unión Deportiva seguiría recortando puntos a sus más directos rivales, porque también la primera jornada de la segunda vuelta nos va a dejar choques entre rivales directos. Aparte del Ubrique Unión Deportiva Senior, tenemos que hablar también de la victoria del Cadete, en este caso en Jerez, por 6-0 goles a 6 ante el Sporting de Jerez. Una victoria cómoda y que, en un partido que se decidió bien pronto, ya al descanso se iba con una victoria de 0-4. Destacable también la victoria del Ubrique Unión Deportiva Lebín ante el segundo clasificado, 5-2. Se coloca ya a un punto de la fase o de los puestos de fase de ascenso. Una victoria que además sirve para dar alas a un equipo que en el momento que más lo ha necesitado, en el momento en el que se ha enfrentado a los rivales más duros, ha dado la talla y de qué manera. También ganaba el Benjamín y por contra caía el conjunto infantil 3-4 en casa ante el distrito La Granja y también el pre-Benjamín 3-2 ante la Jerezana. Esto es lo que podemos destacar de lo que ha sido esta jornada futbolística. También tenemos que hablar de baloncesto, derrota del Cabu Senior en casa ante la Gimnástica Portuense después de completar un muy buen partido. A falta de 8 minutos, incluso estaba un punto arriba el conjunto que dirige Juan Luis Esteban. En esos últimos minutos, en ese último cuarto del partido, fue donde se decidía el choque y en este caso los visitantes, tercero del provincial, lograban llevarse la victoria de Ubrique. Por su parte, el Cadete vencía al DKV Jerez en su casa, en Chapín, por 38-98. En cuanto a pruebas atléticas, tenemos que hablar, por ejemplo, de la media maratón Isla de la Cartuja, con la participación de varios ubriqueños. Nosotros tenemos los tiempos de cuatro de ellos, aunque todavía no hemos tenido acceso a la clasificación oficial, y también del duatlón Isla de León en San Fernando, donde Francisco Pazo y Jorge López Janeiro vencieron en la categoría de relevos, donde cada uno, pues lógicamente, afrontaba una de las dos secciones del duatlón. Francisco Pazo a pata, digamos, corriendo, y Jorge López Janeiro en bicicleta. Pues se llevaron esa victoria en la categoría de relevos. Y si hablamos de atletismo, tenemos que hablar también de la vigésima edición de la carrera escolar Nutrias Pantaneras, que se celebraba el pasado sábado en las pistas de atletismo de Ubrique, con una participación total de 225 niños, divididos y encuadrados en todas las categorías. Fue la categoría pre-Benjamín en la que presentó un mayor número de participantes, y como siempre, juvenil y cadete las que presentaron un menor número de corredores. De esto hablamos en unos minutillos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Del 1 al 3 de febrero vive las fiestas de San Blas. Un año más, Benaocaz celebra las fiestas de su copatrón. El domingo 2 de febrero a las 12 del mediodía, suelta del toro de la ganadería de Cebada Gago, recorriendo las principales calles de la localidad. Y a las 2, actuación musical en la Plaza de las Libertades. Y el lunes 3 de febrero, festividad de San Blas, a las 11 y media, función solemne a la que seguirá el habitual recorrido procesional, acompañada a la imagen por el grupo Los Sones, que finalizará con un baile en la Plaza de las Libertades. Recuerda, disfruta este fin de semana de las fiestas de San Blas 2014 en Benaocaz. Armería El Pinsapar en Avenida de Cortes está de liquidación hasta fin de existencias. Prendas de caballero y señora, polares, chalecos de caza, pantalones de pana, botas de Gore-Tex para señor y niño, todo con el 50% de descuento. Resto de productos de caza y pesca con el 10% de descuento, excepto cartuchería. Recuerde, gran oferta por liquidación en Armería El Pinsapar. Estamos en Avenida de Cortes, teléfono 956 46 16 64. Este sábado día 1 de febrero, ven a pasar una tarde flamenquita en De Arte Copas. Disfruta de la buena música a cargo del grupo Dumaya, de Arcos de la Frontera, compuesto por José Amaya, Marcelo Amaya y Álvaro Duarte, con temas propios y versiones. Apúntate a una tarde llena de arte, diversión y buen ambiente, apta para todos los públicos. No lo olvides, este sábado día 1 de febrero, a partir de las 6 y media, Dumaya en concierto en De Arte Copas. Estamos junto a la Plaza de Toros, en la zona Hipersol. Izquierda Unida de Ubrique te invita a la charla coloquio titulada Agua, Derecho, Negocio, y que girará en torno al actual proceso de licitación del Servicio Municipal de Aguas de Ubrique y sus consecuencias para los años venideros. El acto, organizado por la Plataforma Ciudadana Marea Azul del Sur y abierto a toda la ciudadanía ubriqueña, contará con la participación de Luis Baviano, gerente de la Asociación de Operadores Públicos AEOPAS, David Cifredo, presidente de Facua Cádiz, Santiago Gutiérrez, consejero delegado de Medina Global, y José García, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Será este martes 28 de enero, a partir de las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Instituto Los Remedios. Los días 22 y 23 de febrero, viaje a Granada. Precio por persona 85 euros. Incluye autocar de lujo y estancia en hotel de 3 estrellas en régimen de pensión completa, guía acompañante y seguro de viaje. Más información, Viajes Nevada. Teléfono de contacto 617-47-82-32. Preguntar por Antonio. Recuerde, del 22 al 23 de febrero, por solo 85 euros, viaje a Granada.

y se veía pues que intentaba hacerse con el dominio del esférico, no inquietó en la primera mitad, apenas pisó el área que ayer defendía Benji. La primera mitad nos dejó pues un tiro de panadero, un tiro lejano que mandaba a córner Pablo, portero de la Unión Puertorrealeña, en el minuto 22, y en el 36 Mecha de nuevo recuperaba un balón y en un pase largo al hueco a Panadero lo dejaba solo delante de Pablo, pero esta vez Panadero echó el balón fuera del terreno de juego. La primera mitad no dejó nada más, no dejó ocasiones interesantes, tan solo el cambio ya en los últimos minutos de Montes por Chávez, porque digamos interesante porque Chávez volvía a los terrenos de juego después de varias semanas en el dique seco. La segunda mitad nos dejaba, en este caso, un comienzo casi calcado al de la primera. En el minuto 3, Panadero robaba un balón en la defensa que estaba un poco dormida. Pasaba ese balón a Lolo, que rápidamente montaba una contra de un 2 contra 1. Lolo devolvía a Panadero, que remachaba a placer, estableciendo el 2-0. Casi que ya se cerraba el marcador, o al menos llegaba ese gol de la tranquilidad para el conjunto ubriqueño. La jugada que tal vez cambiaba el devenir de lo que pudiera o los minutos que pudieran venir en este partido fue la expulsión de Dani Vega, defensa de la Unión Puertorrealeña, que derribó a Panadero en una jugada en la que el delantero ubriqueño enfilaba ya en solitario la meta de Pablo. Pues siendo último hombre, Dani Vega derribaba a, como decimos, a Panadero, y el colegiado le enseñaba la tarjeta roja. Era el minuto 53. Si la Unión Puertorrealeña, como hemos dicho, dio algunas muestras quizás de poder dar más de sí, aquí desaparecieron porque ya le quedaban muchos minutos por delante, iba con un 2-0 en el marcador en contra y además con un hombre menos. Mario, pues, que tras esto fue moviendo el banquillo, daba entrada a Roque, que sustituía a Lola, y más tarde Mecha dejaba el terreno de juego y entraba Miguel Domínguez, entraba Chaqueta en el minuto 57. Por otro lado, también Montero sustituiría al juvenil, al goleador de la tarde, a Panadero, y poco después, unos minutos después ya, en el minuto 72, llegaba el 3-0 para el Ubrique Unión Deportiva. Lolo recibía un balón en banda por parte de Juanda. Lolo pues centraba el punto de penalti, ahí estaba Montero para establecer el definitivo 3-0. Aquí sí que se terminó el partido porque ya la puertorrealeña no, ya decimos, apenas llegó al área ubriqueño y ya con un 3-0 en contra pues lo tuvo bastante complicado. Los últimos minutos pues nos dejaron algunas jugadas claras, algunas llegadas claras para el Ubrique Unión Deportiva, sobre todo en el minuto 75, Lolo mandó al palo después de una magnífica pared con Roque, quedándose solo delante del portero, al que regateaba, y su tiro pegaba en el palo. Alguna jugada más, como la de Montero, que salió también en una jugada por banda, se quedaba solo delante del portero y mandaba alto. Pues como decimos, fue lo que dejó el partido. Victoria por 3-0, último partido de la primera vuelta, y momento de sacar muchas conclusiones de lo que ha sido o han sido estos primeros 17 encuentros, estas primeras 17 y 19 jornadas. Si lo vamos a hacer con el alma mater de este proyecto, con Mario Casillas, técnico del Ubrique Unión Deportiva, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? Insistíamos la semana pasada en la importancia de este partido, en lo importante que eran los 3 puntos para no terminar de descolgarse de la zona alta, y bien que se consiguieron, buen partido y buena imagen de tu equipo, ¿no? Sí, la verdad que ya sabes que era importantísimo ganar el último partido de la primera vuelta, y sobre todo también deja un buen sabor de boca. Yo creo que el que pudo asistir al partido pues se vio un equipo serio, vimos un equipo con muchas ganas de jugar, de hacer disfrutar a la gente y de hacer las cosas bien. La verdad que yo sí, yo salí bastante contento del partido. Y además que se os puso muy pronto de cara con un gol a los 3 minutos y bueno, y se mantuvo en esa primera mitad a raya a un rival que, bueno, del que se temía porque estaba en la zona alta, pero que no llegó nunca con peligro al área, os creó muy muy pocas ocasiones. Sí, la verdad que sí, que lo que es la parte de atrás estuvo trabajando bien en defensa y salió muy bien lo que se trabajó durante la semana de aguantar un poco en vez de la línea de arriba, el ataque tan harto, lo echamos un poco más atrás para poder salir a hacer hueco para la velocidad de Panadero y el buen hacer de Messi, que en estos metros también es muy bueno dando la asistencia. Salió bien, la verdad que salió bien y por eso también yo también muy contento por el trabajo que ves que cuando sale bien pues funciona. La segunda parte que también, bueno, como decimos, casi fue el inicio calcado de la primera con otro gol de Panadero nada más empezar, que prácticamente ya sentenciaba el choque, ¿no? Sí, date cuenta que en la primera parte tuvimos 2-3 ocasiones también claras y no pudimos meterla y sabes que un 1-0 es peligroso en partidos como estos, ¿sabes? Bueno, parece que hemos perdido la conexión con Mario Casilla. Vamos a ver si logramos recuperarla. Os comentaba precisamente eso, la incertidumbre que en esta categoría y en estos partidos pues te deja un 1-0. Es importante pues lograr el gol que dé la tranquilidad y que en parte pues casi sentencie el gol. Ese gol, el partido queremos decir, ese gol llegaba... en este caso en el minuto 48 y lo que íbamos a preguntar a Mario pues todo parece indicar que en este caso el partido o el encuentro pues ya se sentenciaba en ese, sobre todo en esa jugada en esa expulsión del central de la Unión Puertorrealeña, hablamos de Dani Vega, esa falta que hizo a Panadero siendo último hombre que le acarreaba la tarjeta roja. Vamos a volver a hablar con Mario, parece que hemos recuperado esa llamada. Mario, buenas tardes, sigues ahí, ¿no? Vaya, ¿cómo estamos, no? Sí, como decíamos, te preguntamos pues que en esa segunda mitad, nada más arrancar ya establecíais el 2-0 y nos hablabas tú de la importancia, porque un 1-0 en esta categoría y ante estos equipos crea mucha incertidumbre, ¿no? No se puede llegar al final de un partido con 1-0, además porque vemos que son partidos donde siempre hay goles. Exactamente, por eso te digo que yo me quedo con la actitud del equipo que entró a la segunda parte tal y como entramos en la primera y en ningún momento dimos el partido por ganado ni nada, sino seguimos trabajando hasta que el árbitro pitó el final y creo que eso es lo positivo de ver también en lo que es en el equipo. En la segunda parte prácticamente seguía la misma tónica de la primera, la puertorrealeña que no terminaba de ir por el partido con el marcador en contra y quizás el momento clave sería la expulsión de su central, ¿no? Sí, la verdad que fue muy clara, fue un buen pase allí al hueco que también lo aprovechó Panadero y date cuenta que hizo un entradón allí en el último. Bueno, pues parece que no tenemos suerte con... En el día de hoy con la comunicación, con los teléfonos. Vamos a ver si lo podemos intentar una vez más y si no, pues lo dejaríamos para otra ocasión. Es interesante más que nada pues conocer eso, no solo el partido, lo que nos dejaba este encuentro por la puertorrealeña, sino los planes ya para esta segunda vuelta. Una segunda vuelta donde ya los equipos se conocen, todos se han enfrentado contra todos. Y se supone que es la más difícil de una temporada, de un campeonato, la segunda vuelta. A la vez, también hay que decir que precisamente a Lubrica Unión Deportiva lo que siempre nos han insistido que le hacía falta es rodaje de partidos y eso, pues con una primera vuelta ya completa, pues sin duda se notará. Bueno, Mario, vamos a ver si podemos continuar con lo nuestro. Decíamos que importante sobre todo fue la expulsión del central del conjunto de la puertorrealeña, hablábamos de Dani Vega, porque ya eso os allanaba a vosotros mucho lo que quedaba el resto de partido y afrontarlo con más tranquilidad, ¿no? Sí, a raíz de ahí yo creo que el partido se acabó. Y nosotros tuvimos ya muchas ocasiones claras, pero solamente Montero fue el que pudo meter una. pero bueno, yo creo que a partir de la expulsión ya el partido fue más que nada pasar minutos e intentar disfrutar nosotros y poco más. A partir de ahí ya, como tú dices, se lograba el 3-0, se pudo conseguir, la verdad, que una mayor ventaja porque, bueno, la sociedad esa entre Montero y Lolo en los últimos minutos con la defensa descompuesta, digamos, del conjunto de la puertorrealeña nos pudo dejar un marcador de escándalo, ¿no? Sí, la verdad que sí, también recalcar, hombre, que Lolo poco a poco va cogiendo la forma y la verdad, a mí hoy sí hizo un buen partido ayer. Aparte de también, claro, yo creo que en el minuto 60 también se le vio un poco el estado físico que tenían y el equipo de ellos se vino también abajo. Nosotros pudimos aprovechar más, pero bueno, a veces entran, otras veces no, y lo importante fueron los tres puntos. Los minutos finales se iba Montero lesionado, no sé si ya sabéis el alcance de la lesión, si iba para largo o no. En principio un desgarro de rodilla, a ver si entre hoy y mañana y eso va, pasan unos días, a ver qué tal responde, esperemos que no sea nada. Bueno, muchas conclusiones se pueden sacar del partido de ayer. La primera, la más inmediata, la notable actuación de nuevo del juvenil de Panadero. Marca siempre que juega y está supliendo con garantía la baja de Ángel Román, que en parte es casi vuestro único delantero nato, ¿no? Hombre, la verdad que primero hay que agradecer el trabajo que está haciendo Manolo con los juveniles. También agradecer a todo lo que es el Unión Deportiva en sí, lo que es el club, porque nos están haciendo esto más fácil, ¿sabes? En el momento hemos tirado de juveniles, tanto Panadero como Juan Pedro Pablo, Darío, o sea, todo lo que han debutado, pues la verdad que los chavales nos aportan muchísimo al equipo. Panadero, la verdad que ahora mismo el sitio más donde más falta nos hace alguien y la verdad que el chaval lo está haciendo de lujo, ¿sabes? ¿Vas a poder seguir contando con él? En principio, vamos, yo he hablado con Manolo y la idea es que él esté en su equipo, porque también es importante que los juveniles hagan un buen papel y cada vez que veamos conveniente, tanto por parte de él o por parte mía, pues irlo llamando y que vaya jugando minutos. Te hablo tanto Panadero como cualquier componente de los juveniles. Esta semana aprovechaba pues que ellos descansaban también y que no tenían partido de liga y por lo tanto no tenía que jugar con su equipo. Se desenvuelve perfectamente, ¿no?, con sus 16 años en esta categoría. Sí, la verdad que sí. También está por hablar con él, es un chaval que tiene las ideas muy claras. Y también yo digo que el trabajo que está haciendo Manolo con todos los chavales es importante, no por nada, sino porque los tiene, aparte de hacerlo futbolista, lo está haciendo como persona y la verdad que yo por parte de Manolo chapó. Para este partido también recuperaba efectivo, por ejemplo, vimos el regreso de otro hombre importante como Chávez y lo que tú comentas, Lolo, que completó un gran partido y poco a poco va más y es de suponer que va a ser un jugador importante en esta segunda vuelta, ¿no? Conforme vayan llegando partidos, que era precisamente lo que le hacía falta. Claro que sí, también tenemos que tener en cuenta que estos últimos partidos, este mes y algo, entre unas cosas y otras, 6-7 jugadores, casi no hemos podido contar con ellos. Date cuenta que es el primer año, yo creo que necesitamos también el estar juntito, el ser equipo, el ser un grupo unido, y quieras o no, con las lesiones, con que uno viene a entrenar, que uno no va, a veces eso también se nota un poco en los partidos, ¿sabes? Poco a poco parece que vamos recuperando a la gente y a ver si puede ser posible que esta segunda vuelta pues estemos todos los integrantes del equipo y verás cómo salen mejores resultados. Primera vuelta, seguimos clasificados, 27 puntos, a 4 del ascenso, 8 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Estos son los números. Más que aceptable, por otra parte, pero por lo demás, ¿qué balance hacéis o haces tú en este caso de la primera vuelta? Hombre, la verdad es que siempre se exige lo máximo en el momento que te metes en un proyecto de esto. Yo creo que había partidos que hemos podido sacar mucho más cosas positivas. Me quedo con que es el primer año, después de 8 años la gente hay que adaptarse al fútbol y yo creo que también se han visto buenos momentos de fútbol aquí en Ubrique. Yo creo que soy el menos indicado para hablar de la plantilla y hablar de la gente. Yo, sinceramente, a mi juicio, estoy contento con el grupo, estoy contento con los puntos que hemos sacado. ¿Que me exijo más? Pues siempre. Pero bueno, la segunda vuelta verás cómo vamos a dar la cara y vamos a conseguir el objetivo. Porque visto, nos has quedado la sensación de que el equipo puede y debe hacer más, pero también hay que tener en cuenta que ya en esta segunda vuelta se acabó el factor sorpresa, ya se conocéis todos los equipos, y es de suponer que va a ser más dura, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros tenemos un pequeño inconveniente, que es el tema del fútbol sala. Te das cuenta que hay jugadores que, porque la liga local, pues siguen jugando. Eso sí va a ser un problema, a lo mejor. Eso sí, para mí, eso sí es un problema. Después, el conocer a otros equipos, pues mira, ya vamos teniendo cosas positivas. También saber de que el equipo puede llegar a más o aspirar a más. Pero te digo que ahora mismo yo confío mucho en el grupo y sé que la segunda vuelta va a ser mucho mejor que la primera. Ubrique es un fortín donde tan solo habéis perdido un partido contra el filial del Chiclana. Los demás se han salvado con victoria. Y bueno, teniendo en cuenta que han venido los equipos más fuertes de este campeonato o de esta categoría a nuestra localidad, es de esperar, bueno, que la segunda vuelta sea más cómoda, ¿no? En casa. Bueno, tú sabes que no, los partidos no son ninguno fáciles. Sí te digo que de ahí viene la importancia, y también me gustaría nombrar o agradecer un poco a la afición que quieras o no, nos ayudan a dar ese poquito de más, ese poquito que tenemos que echar en cada partido, ¿sabes? Para ahí, aquí, por ejemplo, sí se ve la importancia que tiene cuando jugamos con gente ahí en la grada, ¿sabes? Y también agradecer a ellos el apoyo que nos dan. Asignatura pendiente los partidos de fuera de casa. Está claro que, bueno, para ascender o para meteros en zona de ascenso, tenéis que mejorar mucho los partidos que jugáis fuera del Antonio Barbadillo. ¿Qué se puede corregir? ¿Qué es lo que os falta? Bueno, yo creo que ahora mismo la segunda vuelta tenemos partidos más complicados fuera. Yo creo que nosotros, donde tenemos más problemas a la hora de cuando viene un equipo que se nos encierra, que no tiene ganas de jugar y demás. Por lo tanto, yo creo que fuera, como son equipos que quieren jugar al fútbol y quieren, o sea, nos hacen más fácil el poder jugar y tienen también ganas, nosotros siempre desplegamos un mejor juego. Por eso te digo que yo creo que nos viene bien de que los equipos estos que se nos encierran sean en casa y nosotros podamos hacer partidos de tú a tú más en casa de ellos. Yo creo que nos vendrá mucho mejor. Bueno, de esperar que se consiga más que 3 puntos, que es lo que habéis logrado en esta primera vuelta fuera de casa. Aún así, como decimos, estáis en los puertos de cabeza a 4 puntos del ascenso y ahora arranca la segunda vuelta y comienza, pues, de una forma bonita, con un derbi entre equipos hermanos, un derbi serrano, este domingo ante la Unión Deportiva El Bosque. Y antes que nada quiero destacar sobre todo el trato, la ayuda y la colaboración que os ha prestado la directiva del Bosque a vosotros como recién llegado a la segunda provincial. Cuando decimos equipos hermanos estamos hablando propiamente de lo que queremos decir, ¿no? Estamos explicándolo bien. Sí, está claro. La verdad que Antonio y se ha portado con nosotros estupendo. Siempre está ahí con nosotros para ayudarnos en todo tipo de dudas que tengamos, en cualquier cosa. Y la verdad que sí, que para nosotros no hay rivalidad, sino todo lo contrario. Es un equipo amigo, un equipo vecino, que es lo que tenemos que llevarnos bien y juntos intentar también demostrar que la sierra también es importante en lo que es la liga aquí de la provincia, ¿sabes? Por eso queremos ver un bonito partido el domingo, con mucho colorido en la grada, como decimos, entre equipos hermanos. Y aparte, bueno, ya en lo puramente deportivo, hay que ganar sí o sí nuevamente. Ya nos comentaba hace unas cuantas semanas que estos dos partidos en casa son fundamentales y además también hay que aprovechar que es que esta próxima jornada nos encontramos con una jornada muy similar a esta de enfrentamientos directos que os puede dejar el ascenso pues prácticamente un puntito, nada más. Sí, la verdad que sí. Una cosa que tenemos clara es que no es el séptimo contra el colista, sino es Ubrique El Bosque. O sea, que tenemos que tener muy claro que en la primera vuelta no sacamos solamente un punto en el campo de ellos y aquí no puede haber en ningún momento confianza de ningún tipo. Los 3 puntos nos hacen falta a nosotros para engancharnos arriba y más con lo que estás comentando, que entre los equipos de arriba hay enfrentamientos directos. Yo creo que nosotros no debemos de confiarnos aquí en ningún partido y lo que está claro que todos los partidos de casa, sacarlos para adelante y arañar todo lo que podamos fuera. Pues ya saben, el domingo a las 4 de la tarde Lubric Unión Deportiva El Bosque, un derbi en categoría senior entre estos dos pueblos, pues yo no recuerdo ninguno. ¿Tú recuerdas alguno? Yo así ahora mismo el de la primera vuelta, poco más lo que hemos tenido y bueno, pues vamos a disfrutar de ello el próximo domingo. Recordemos que la Unión Deportiva El Bosque también cuenta con jugadores ubriqueños y que jugadores que hoy tienes tú a tu disposición el año pasado jugaban en ese equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tenemos tanto a Lola, Benji y Lean, pues son, la verdad que el año pasado estaban allí dando la cara por ese escudo y este año pues están aquí con nosotros. Es bonito para ellos, pero bueno, aquí que nos tenemos que dejar de, como dicen los otros, de darnos historia, sacar los 3 puntos y seguir para arriba, ¿sabes? Pues bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Mario. En principio, darte las gracias por atendernos. Enhorabuena por esta primera vuelta y lo que esperamos es que la segunda sea un poquito mejor, porque significaría que tendríamos a Lubrique Unión Deportiva en esa fase de ascenso, porque el año que viene lo queremos ver en primera provincial. Mario, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. De este partido, pues tenemos que decir que Mario presentó el siguiente 11, Benji en la portería. Lola, Carlos Gil, Mario Chacón y Leandro. Leandro y Juanda. Leandro, Monte, Luis, Lolo, Mecha y Panadero. Entrarían los cambios, pues, a finales, los últimos minutos de la primera parte. Chávez entraría por Monte, decimos que era, fue un cambio importante por el hecho de que Chávez llevaba un jugador clave de este proyecto y llevaba muchos partidos retirados por lesión, que no ha podido disputar por lesión. Mario decidió pues sacar a Monte, que ya tenía una tarjeta amarilla, y darle entrada a Chávez en ese centro del campo. Posteriormente, Roque entraría por Lola. También Miguel Domínguez por Mecha y Montero por Panadero. Esos serían los cambios del Ubrique Unión Deportiva. La jornada nos dejaba estos resultados en este grupo de la segunda provincial. La Unión Deportiva Bornense ganó 1-0 a la Unión Polideportivo El Puerto. Este también es un resultado interesante porque se le recorta 3 puntos al equipo portuense, que además este fin de semana también se enfrentará a otro rival directo. Club Deportivo Caño Herrera 1, Atlético Pastores 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 5, Cádiz 1812 0, Juventud de Torrecera 0, Jerez Balompié 2, un Jerez Balompié que va poco a poco subiendo, sumando puntos y subiendo posiciones en la tabla. Ha estado de ser colista a lograr pues una serie de victorias consecutivas que lo están dejando o lo están ayudando a alejarse de la zona baja. La goleada la protagonizó el Club Deportivo Guadiaro, que endosó a Nuevo Gazul un 7-0, nada más y nada menos. Federico Mayo 0, El Torno 9, Ciudad de Chiclana, 3, Unión Deportiva El Bosque 2, y San Fernando B 1, Chiclana B 0. Jerez Deportivo sigue mandando la tabla clasificatoria con 48 puntos. A 13 puntos tenemos al San Fernando B con 35. Y 31 tienen Unión Polideportivo El Puerto y Chiclana B. Estos cuatro equipos ahora metidos en zona de ascenso a Primera Provincial. A 2 puntos con 29 tenemos al Ciudad de Chiclana, con 28 al Torno 2009, 27 para Ubrique Unión Deportiva y Bornense, el Ubrique Unión Deportiva en séptima posición. 25 puntos para Club Deportivo Guadiaro y Club Deportivo Cañorrera, además de la Unión Puertorrealeña, que baja hasta la undécima posición. 24 puntos para Nuevo Gazul, 16 para Atlético Pastores y Jerez Balompié, 14 para Cádiz 1812, 13 puntos para Federico Mayo B, 11 puntos para Juventud de Torrecera y cierra la tabla con 9 puntos el conjunto del Bosque. También nos llega noticia de que los 3 puntos que le fueron descontados al Club Deportivo Caño Herrera por incomparecencia, parece ser que se los van a devolver porque hay un problema, la incomparecencia fue del otro equipo, o hay recurso. Parece pues que le van a devolver los 3 puntos que le restaron de su casillero. Eso significaría que el conjunto del Caño Herrera subiría hasta la sexta posición, es decir, 1, 2, 3, 4 posiciones en la tabla, por lo que el Ubrique Unión Deportiva pasaría a la octava posición, a un punto del Caño Herrera. Bueno, esperemos acontecimientos. La próxima jornada, ¿qué nos deparará? Pues un Ubrique Unión Deportiva al Bosque, como hemos dicho, pero atención a estos partidos. Unión Polideportivo El Puerto, Chiclana B. Estamos hablando del tercero contra el cuarto, duelo directo. Por otro lado, Club Deportivo Guadiaro, Club Deportivo El Torno 2009. Guadiaro se está convirtiendo o se ha convertido en la primera vuelta en un campo casi inexpugnable. Pocos han conseguido la victoria y Nuevo Gazul es otro de los equipos que está llamado a estar ahí en la zona alta a pesar de la goleada sufrida este fin de semana. Perdón, Nueva Azul, estamos hablando del Torno 2009, el Club Deportivo Guadiaro, el Torno 2009, el equipo justo que está justo por encima del Ubrique Unión Deportiva a un punto. Va a tener muy difícil ganar en Guadiaro. De todos modos, el Club Deportivo Guadiaro también es otro de los equipos que se encuentra en la zona alta. Y, perdón, quizás el encuentro también más interesante para los intereses de nuestro equipo es el Ciudad de Chiclana San Fernando B. Estamos hablando del quinto clasificado contra el segundo. Una victoria del Ciudad de Chiclana dejaría la cosa muy, pero que muy apretada en esa zona alta. Pero, claro, hay que tener en cuenta también que una victoria de San Fernando haría que el Chiclana bajara algunas posiciones en la tabla, beneficiando en este caso también a Lubrique Unión Deportiva. Es decir, sea cual sea el resultado, victoria de uno, de otro o empate, va a venir muy bien si, siempre y cuando el Lubrique Unión Deportiva logre sumar los 3 puntos. Vámonos con el resto de la jornada. En este caso nos vamos a centrar brevemente en lo que nos dejó el grupo 2 de la segunda provincial juvenil. En esta jornada descansaba el Ubrique Unión Deportiva y los resultados que se daban fueron los siguientes. Sporting de Jerez 4, Paquete 1, Jerez Deportivo 7, Bornense 0, Jerez Industrial B 9, Gédula Balompié 4, Olvera 3, San José Obrero 0, Arcos 3, Jerez Distrito Norte 0 y Nueva Jarilla 12, Altillo 0. El que hayan sumado tanto Olvera como Jerez Deportivo ha permitido o permite que ahora mismo comanden la tabla los dos con 37 puntos a 7. Por debajo tenemos a Lubrique Unión Deportiva en tercera plaza. Se le acerca, le empata puntos Nueva Jarilla, 30 puntos, 28 para Arcos, 26 para Bornense y Pueblo Nuevo B, 23 para San José Obrero, 20 para Jerez Industrial B, 19 para Paquete, 17 para Sporting de Jerez, 16 para Torrecera, 16 también para Gédula Balompié, 8 para Jerez Distrito Norte y cierra la tabla con 0 puntos el equipo del Altillo. La próxima jornada, precisamente, el Ubrique Unión Deportiva se desplaza a casa del colista, se va a medir al equipo del Altillo. En lo referente a la categoría cadete, victoria del Ubrique Unión Deportiva por 0-6 ante el Sporting de Jerez. Los 6 goles obra de Medinilla, que marcó en 4 ocasiones, Parra y Pizano. Un partido relativamente fácil, cómodo para el equipo de Paco Villa, que aprovechó la debilidad del equipo rival para probar a jugadores en distintos puestos, probar estrategias y esquema, y también dar minutos a los menos habituales. De hecho, al descanso ya vencía 0-4, en la segunda parte, pues como decimos, se aprovechan estos partidos pues para hacer esas probaturas. Costó más trabajo, digamos, dominar el encuentro, pero aún así se completaría el marcador con ese 0-6. Un partido muy tranquilo ante un equipo nuevo, un equipo muy flojo, este Sporting de Jerez. La jornada nos dejaba además estos otros resultados en esa, como decimos, en esa categoría cadete. Arco 7, Guadalcacín 0, Distrito La Granja B 3, Altillo 2, Atlético San José 2, Amigos de la Cruz Roja 5 y La Salle de Jerez 4, Veteranos Jerez 3. El Arcos es el que manda en la tabla clasificatoria, 48 puntos, con 38 tenemos a Guadalcacín, los dos con en posiciones de ascenso directo. Amigo de la Cruz Roja ocupa la tercera posición con 37. Este pues tendría que jugar una especie de liguilla. 36 tiene Distrito La Granja B y con 35 a Lubrique Unión Deportiva. En esa quinta posición, a 3 posiciones del ascenso directo, a tres posiciones y a 3 puntos del ascenso directo, a 2 puntitos de digamos la promoción y a 1 del cuarto clasificado. Es decir, que ahora está entre el segundo y el quinto, y el sexto, podíamos también meter ahí al Atlético San José. Hay tan solo 4 puntos de diferencia, está el ascenso muy competido, prácticamente con pañuelo. Tan solo el Arcos, que está un poco más alejado, a 10 puntos del segundo puesto, que todavía no ha perdido ningún partido. La clasificación la completa el San José Obrero con 25 puntos, 24 tiene Altillo, 16 La Salle, 14 Gedula Balompié, 12 Divina Pastora B, 11 Veterano Jerez, 3 puntos Sporting de Jerez y cierra la tabla la Jerezana con 0 puntos. El próximo partido, Ubrique Unión Deportiva La Salle de Jerez, equipo que está en la zona media-baja y que ya tiene horario. El encuentro será el sábado a la 1 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Nos quedamos ahora con la categoría infantil. Derrota de Ubrique Unión Deportiva en casa por 3-0 ante La Granja. Marcaron por parte de Ubrique Unión Deportiva Corrales, Iván y Alex. Un partido muy disputado que de principio buscó el control y el dominio del balón el Ubrique Unión Deportiva. Tuvo las mejores ocasiones, dio dos balones en los palos, pero a la contra el conjunto de La Granja se adelantaría en el marcador. Luego volvería a meter otro gol y en el al filo del descanso acortaría distancias el Ubrique Unión Deportiva. La segunda parte comenzó con otro jarro de agua fría para el Ubrique Unión Deportiva, ya que el distrito La Granja volvía a marcar, establecía el 1-3 en el marcador. Lejos de venirse abajo el equipo, buscó la meta rival, buscó el empate y lo consiguió. Consiguió poner las tablas en el marcador, poner el 3-3, pero tuvo lugar una última jugada desgraciada en este caso. En el descuento, penalti en contra para el Ubrique Unión Deportiva, que transformaron los jerezanos y terminó por darle la victoria. Un partido divertido, como vemos, con alternancia en el marcador, con goles, penalti y sobre todo con ese final de infarto. Lamentablemente pues nos quedamos con la derrota. No pudo puntuar el Ubrique Unión Deportiva, pero no por ello, como decimos, quita que el partido fuera entretenido y que fuera divertido. Y que el Ubrique Unión Deportiva cada vez, a pesar de esta derrota, esté dando mejor imagen y juegue mejor al fútbol. La jornada que nos dejaba en este grupo octavo de la primera provincial infantil, pues estos resultados: Amigo de la Cruz Roja 3, Marianista B 0, Los Naranjos 3, Nueva Jarilla 1, Villamartín 8, Zona Sur 2, Ciudad de Jerez 3, Atlético San José 0, La Salle 1, Juventud Jerez Industrial 10 y La Jerezana 5, San Benito 1. Amigo de la Cruz Roja líder con 43 puntos, 40 para Villamartín, los dos en posiciones de liguilla de ascenso, 38 para Ciudad de Jerez, 30 para Atlético San José y para Los Naranjos, 27 para Distrito La Granja B, 26 para Marianistas B, 21 para La Jerezana, 20 para Nueva Jarilla, en décima posición 14 puntos para el Ubrique Unión Deportiva, 13 para Zona Sur, 8 para Juventud Jerez Industrial, 7 para La Salle de Jerez y 6 para San Benito. La próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva se enfrentará al Juventud Jerez Industrial, un equipo de la zona baja también, donde esperemos que un encuentro en el que esperemos que el conjunto ubriqueño logre sumar los 3 puntos. Pasamos ahora a la categoría cadete, donde se disputará el duelo más interesante de los equipos de fútbol base de este fin de semana, dado que el Alevín, como saben, está en una progresión efectiva en esta categoría y tenía enfrente un partido difícil porque llegaba Ubrique La Jerezana, que era el segundo clasificado y un equipo muy bien posicionado, y ante el que se podía ver si el Ubrique Unión Deportiva continuaba en esa lucha por meterse en esa fase de ascenso, en esa fase de liguilla, en esa zona alta, o quedaba casi alejado ya para conseguir el objetivo. Y la cosa es que el partido terminó muy bien con victoria por 5-2 del Ubrique Unión Deportiva, 3 goles de Miguel Rubiales, otro de José Antonio Corral y otro de José María Mena. El Ubrique Unión Deportiva que marcó rápido, muy pronto se puso con un 2-0 al marcador. La Jerezana lograría recortar, pero antes del descanso el Ubrique Unión Deportiva puso el 3-1. En la segunda mitad el equipo rival acortó distancia, se puso un 3-2, pero rápidamente conseguía de nuevo ampliar esa diferencia el Ubrique Unión Deportiva hasta ponerse con el definitivo 5-2. Cuando el marcador estaba más apretado, destacan que a pesar de eso el partido resultado no peligró en ningún momento. Ángel Román, que solo dispuso de 10 jugadores para este partido y que respondieron muy bien con un gran partido y un excelente juego el que desarrolló, en el que se desenvolvió el Ubrique Unión Deportiva. La clasificación, además, la jornada nos dejaba estos resultados: Zona Sur 6, Juventud Jerez Industrial 0, Los Naranjos 1, Altillo 6, La Marquesa 0, San Benito 8, Villa Martín 5 y Covesa Don Bosco 1. Esos fueron los resultados, además del Nueva Jarilla 2, Marianista 6. Marianista es el líder con 49 puntos, 40 tiene la Jerezana, 39 amigos de la Cruz Roja, eso sí, con un partido menos porque no cuenta el encuentro de este fin de semana, porque todavía no ha trascendido el resultado. Y 39 tiene también el Ubrique Unión Deportiva en cuarta posición. 38 para el Zona Sur, 37 para Altillo, 35 para Distrito La Granja, 31 para Icobesa Don Bosco, 24 para Los Naranjos, 23 para Villamartín, 23 para Nueva Jarilla, 21 Juventud Jerez Industrial, 19 Flamenco, 13 San Benito, 6 puntos La Salle de Jerez y 0 puntos La Marquesa. Es decir, ahora mismo tiene el Ubrique Unión Deportiva la fase de ascenso a un punto, pero pueden que sean, en este caso, 3, porque si el amigo de la Cruz Roja conseguía vencer este fin de semana a La Salle de Jerez, que es el penúltimo clasificado, posiblemente haya conseguido la victoria, sobrepasaría a la Jerezana en la tabla y se colocaría segundo, por lo que el Ubrique Unión Deportiva estaría, como decimos, a 3 puntos de este segundo clasificado. La próxima jornada nos va a dejar un Juventud Jerez Industrial, Ubrique Unión Deportiva. En la categoría Benjamín, nueva victoria del Ubrique Unión Deportiva, que ya suma 18 en 19 partidos, 4-2 ante la Jerezana, 2 goles de Pablo Menacho, otro de Manuel Benítez y otro de Álvaro Garcés. Un partido difícil, según Antonio Bazagán, su entrenador, el partido más difícil que han jugado hasta el momento. Comenzó bien el conjunto ubriqueño con dos o tres ocasiones claras y lograba el 1-0 en esa primera mitad, durante unos buenos minutos que tuvo el conjunto ubriqueño. Sobre el minuto 20, reaccionó la Jerezana, presionó arriba, apretó e impidió que el Ubrique Unión Deportiva sacara con facilidad del balón de atrás. Es decir, impidió que desarrollara el juego al que quiere acostumbrar a sus jugadores Antonio Barragán. Así terminaba la primera parte. La segunda parte siguió la misma tónica, pero a la contra fue donde mató el partido el Ubrique Unión Deportiva. También la Jerezana dispuso de buenas ocasiones para haber igualado y acortado distancia, pero el portero ubriqueño, David, portero del Ubrique Unión Deportiva, tuvo una excelente actuación. A falta de 5 minutos metieron ellos el 4-1, en este caso el gol del honor, y terminaba el encuentro. ¿Resultado de esta jornada? Pues Zona Sur 2, Juventud Jerez Industrial 4, Los Naranjos 2 y Covesa 11, Villamartín 9, La Marquesa 1 y Nueva Jarilla 4, Marianista 6. Se conocen los resultados del Flamenco Distrito La Granja, Jerez Distrito Norte San Benito y La Salle Amigo de la Cruz Roja. Líder, Marianista 57 puntos, segunda posición para Ubrique Unión Deportiva con 52, 45 Juventud Jerez Industrial, 42 La Jerezana, 37 amigos de la Cruz Roja, 36 Icobesa, 33 Nueva Jarilla, 28 Zona Sur, 22 San Benito, 19 Villamartín, 19 Distrito La Granja, 15 Los Naranjos, 15 también el Flamenco, 12 La Salle de Jerez, 3 puntos La Marquesa y cierra la tabla Distrito Norte con 0 puntos. El próximo rival, Juventud Jerez Industrial, que a la postre se ha convertido este fin de semana en el tercer clasificado, es decir, partido que se va a jugar en Jerez. Una victoria de los ubriqueños casi ya aseguraría a todas luces la segunda posición, porque dejaría a mucha distancia, a 12 puntos ya, al tercer clasificado. En este caso, más o menos lo que ha pasado en esta jornada, porque ha conseguido dejar a la Jerezana 12 puntos y ha bajado una posición en la tabla. y si se consiguiera vencer en Jerez, sería lo mismo con el Juventud Jerez Industrial y tendría que tener muy mala suerte para que los otros equipos vayan recuperando ese colchón de puntos, esa diferencia que tiene ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva Benjamín. Y por último, el Prebenjamín, que vencía 3-2 también ante la Jerezana, los dos goles obra de Adriano. Un Ubrique Unión Deportiva que comenzó dominando el partido, pero al cuarto de hora, en una jugada aislada, veía cómo se adelantaba el equipo local. No obstante, siguió con esa misma actitud y volvió a encontrarse con otro gol en una contra. El Ubrique Unión Deportiva que siguió insistiendo, siguió buscando la portería, estrelló dos balones en los palos, pero se iba al descanso con esa desventaja de 2-0. Ya en la segunda parte dominó y consiguió acortar distancia, se puso 2-1, siguió buscando la portería. El conjunto local ampliaría la diferencia con un gol de falta y luego recortaría de nuevo el Ubrique Unión Deportiva, dando sensación de peligro y de poder empatar. Terminó con la Jerezana pidiendo la hora. La jornada nos dejó estos marcadores además. Veteranos Jerez 5, Sporting de Jerez 0, San Benito 3, Liberación 7, Florida 2, Paquete 3, Pueblo Nuevo La Granja 9, San José Obrero 3 y Zona Sur 0, Jerez Alternativa 8. Veteranos Jerez, líder con 45 puntos, lo mismo que la Jerezana, 39 para Jerez Alternativa, 35 para Liberación, 33 Gedura Balompié, 31 Pueblo Nuevo La Granja, 30 Ubrique Unión Deportiva en esa séptima posición, 17 para Sporting de Jerez, 14 para Paquete y Zona Sur, 9 puntos para San Benito, 9 puntos para Amigos de la Cruz Roja, 8 puntos para San José Obrero y cierra la tabla con 7 puntos el Florida. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Pueblo Nuevo La Granja, partido que se va a jugar a las 12 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal. Nos vamos ahora con el Interprovincial de Veteranos, donde los Vampiros caían por 2-1 ante el Lebrija. Otro resultado, Algarense 7, Juventud de Prado de Rey 4, Los Palacios 1, Juventud Sanluqueña 6, Cabecense 2, El Valle 0, Puerto Serrano 3, Construcciones Miguel Bernal 2 y Racilón Molares 7, Balompié de Caparaciega 1. Juventud Sanluqueña líder, 36 puntos, 30 puntos tiene Puerto Serrano, pero con dos partidos menos. 30 tiene también Cabecense, 23 Los Palacios, 21 Juventud de Prado del Rey, 20 El Valle, Racilón Morales, 19 Algarense, 18 Lebrija, 9 Construcciones Miguel Bernal de Villamartín, 6 puntos Vampiro en penúltima posición. Cierra la tabla Balompié de Caparaciega con 2 puntos. Los Vampiros reciben la próxima semana al conjunto de la Unión Deportiva Algarense. Nos quedamos con el grupo 10 de la tercera división. Este fin de semana nos dejaba un duelo entre el Cádiz B y el Arcos. Victoria arcense por 4-2 ante el Cádiz B, en el que no jugó en esta ocasión Juangra. Una buena victoria para el equipo de la Sierra, para el equipo del Arcos, que consigue pues dejar ya a 4 puntos el descenso. Ahora mismo manda en la categoría nuevamente el San Roque de Lepe con 53 puntos. 45 para Alcalá, Betis B 43 y Ceuta 42. Sale de la zona de fase de ascenso el Cádiz B, que es quinto con 41, mientras que el Arcos es decimocuarto con 28. Por detrás tiene al Coria y a La Palma con 25, al Jerez Deportivo con 24 y ya en zona de descenso Sevilla C con 24 y Pozo Blanco con 19. La próxima jornada el Arcos se enfrenta al conjunto del San Juan, que es octavo clasificado, mientras que el Cádiz B recibe al Conil. En primera andaluza, Puerto Real, por fin, el Puerto Real donde juega Dani Venegas, vencía y lo hacía por 4-0 al Chiclana Industrial. También ganaba el Tesorillo de Paco Rojas, que vencía por 2-1 a Los Barrios. Manda en la tabla de de primera andaluza el Guadalcacín con 40 puntos, mientras que el Puerto Real, por su parte, es un décimo con 20 puntos y el Tesorillo es penúltimo con 17. Bueno, penúltimo es último porque el Jerez Deportivo B se ha retirado de la competición. Ocupa la decimoséptima posición con 9 puntos. El rival más cerca, el Aljaraque, lo tiene a 4. Precisamente recibe al Aljaraque en esta próxima jornada, mientras que el equipo del Puerto Real también jugará en casa y será frente al Chipiona. En cuanto a la regional preferente, ¿qué hicieron los equipos de la Sierra? Pues lo siguiente, en este caso, el Atlético El Gastor empató a 3 ante el Rayo Sanluqueño, equipo de la zona alta de la tabla. Hizo un favor en parte al Villamartín, que es el líder y que ganaba en Tarifa por 0-2, mientras que el Gédula perdía por 4-1 ante el Barbate. Sigue mandando la tabla Villamartín, 40 puntos, le sigue Lo Cortijillo y Recreativo Portuense con 34. El Atlético El Gastor el undécimo con 20 puntos y el Gédula duodécimo con el mismo número, con 20 puntos. La próxima jornada nos deja un derbi entre estos dos equipos, el Club Deportivo Gédula y Atlético El Gastor, mientras que el Villamartín recibirá al Pueblo Nuevo. Y por último, en la primera provincial, derrota, queremos decir, del Juventud de Prado del Rey en casa ante el Atlético San Roque por 1-2. También caía el conjunto del Espera por 1-0, mientras que el equipo polichero, el equipo de Puerto Serrano, vencía por 3-2 al Bejer Balompié. Manda la tabla Juventud Sanluqueña con 38 puntos, seguido de Trebujena y San Bernardo con 34, para ver a un equipo de la Sierra. Hay que bajar a la séptima posición para ver al Puerto Serrano con 27 puntos. Por su parte, el Juventud de Prado del Rey es décimo clasificado con 24, mientras que Espera es décimo tercero con 20. La próxima jornada nos deja un Espera San José Obrero, un Alcalá Atlético Juventud Prado del Rey y un Sidonia Balompié Puerto Serrano. Nos quedan más cosas que tratar, pero no hay tiempo para más. Lo dejaremos para días venideros, para los próximos días. Nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.